los caminos están cerrados en los momentos en que no conseguís conectarte con lo que necesitas, en que tu cabeza se abra o que las posibilidades se abran, o que necesitas resolver un tema hasta económico, que muchas veces estamos ahorcados con problemas económicos. Bueno, unimos estos dedos así, todos los dedos en montoncito, y decimos: ángel del milagro, sacame de esto, rescatame de este momento, trae a mí el dinero que necesito, el trabajo que necesito, la respuesta que estoy esperando, trae a mí la venta de esa casa, la compra de esa casa que estás esperando, la respuesta de la persona que necesitas, que sea positiva y sanadora, ¿no? Siempre, porque los ángeles van a interceder si lo que viene es bueno. Es decir, yo pido el milagro, por ejemplo, de de entrar a trabajar en X empresa, y pido el milagro de entrar a trabajar allí. Si hay un milagro, si ese lugar para mí va a ser nocivo, malo, complicado, voy a terminar mal, va a aparecer el trabajo, precisamente el indicado y el sanador para mí. A veces nos dan la ayuda para descomprimir, para que nuestra cabeza se ordene, de bueno, vení, entra acá, que querés, y Dios proveerá, mientras aparece el verdadero trabajo indicado para vos. O como también la pareja, muchas veces pedimos que esa persona que está ahí sea mi pareja, o sea la persona que me ame o que esté conmigo, y a veces no es la persona indicada, pero bueno, tu deseo, tu voluntad, tu fe me pide ese milagro, pedilo, y vas a ver que claramente, si no es para vos, vos vas a ver a la otra persona cerca, vas a darte cuenta. Lo mismo si estás en una relación desde hace muchos años y decís: bueno, esto se fue un demonio, está todo mal, estamos re mal, no me lo banco, ya no me banca, pedile al ángel del milagro que rescate tu relación, que rescate los sentimientos de ambos, que rescate la comunicación, el encuentro o lo que tenga que lograr. Vas a ver cómo se ilustra rápidamente la situación, cómo encontrás ese brillo que no podías encontrar. Pero esto también te lo voy a decir, muchas veces, no sé en cuál de los rubros en los que vos necesitas, pero sí sé que si el milagro muchas veces no es que eso se resuelva, sino que se abran caminos diferentes. Pero cuando vos estás pidiendo un milagro, el milagro llega. Cuando vos estás pidiendo con la cabeza, con la boca, con el corazón y con el cuerpo, que esos son los gestos sagrados, ¿no? Los mudras. Juntar todos los dedos en uno, hacer ese montoncito de, ¿vieron? Que a veces uno ve que te pasa. Bueno, ese gesto es el gesto del milagro, donde todas las cosas que están trabadas se destraban. Muchas veces están las conversaciones. Y si vos te acostumbras a que con esto y me estás invocando al ángel del milagro, le estás pidiendo su ayuda, destrabas hasta cosas simples que están torcidas, trabadas, que no arrancan, que no van. Y vos decís, gracias, gracias cuando se resuelve. Y seguís adelante, cada vez lo vas a hacer más, y cada vez te vas a dar cuenta cuántas puertas se te abren antes de que se te hayan cerrado. Esto significa que empezás a tener una actitud diferente. El milagro, no hace falta que yo te cuente cuál es el milagro, qué son los milagros. Porque es la transformación de una situación imposible, y esa transformación de una situación imposible se realiza con esa fe y esa energía sanadora que tienen los ángeles en nuestra vida. Son seres superiores, no son como nosotros, ni nosotros vamos a ser ángeles jamás. Cuando nos muramos seremos espíritus, pero mientras los ángeles siempre fueron creados como tales. Y sabés, y lo hemos hablado muchas veces, y si no sabés te lo cuento, que han ganado una batalla, se libró una batalla en el cielo por los ángeles puros y los impuros. Y los impuros fueron echados, ya no son ángeles. Al caer, al sacarlos del cielo, tienen otros nombres, clarito como el agua. Entonces, cuando vos estás invocando a un ángel, no te estás equivocando. Y el ángel del milagro tiene esa capacidad de cambiar la energía, la tuya, del que tengas adelante, del lugar, en el momento preciso. Ya cuando estás invocando empieza el cambio. Y a veces me dicen, pero vos sabés que fue una casualidad enorme, porque yo estaba pidiendo al ángel del milagro encontrar, ver a esa persona y me la encontré en el subte. ¿Qué casualidad? ¿De qué me estás hablando? Ese proceso, fue un milagro generado, sincronicidades que los ángeles ponen en nuestra vida. Muchas veces creemos que las cosas son casualidades. No son casualidades, son sincronicidades. Y esa suma de sincronicidades vienen con nuestro pedido, con nuestra conexión, vienen con esta búsqueda. A veces somos sincronicidades de otros, ¿no? A veces pasa que el otro está pensando, necesitando conectarse o encontrarse. Entonces, como uno está abierto, se encuentra. Y siempre es para ser sanado, siempre es para que sea sanador. Siempre en encontrarte, el comunicarte, el descubrir algunas cosas, siempre es para sanar, aunque en apariencia sean malas. Por ahí vos te encontrás con alguien que no tenés ganas de ver, pero es para sanar, es para que vos puedas ver que ese encuentro ya no te daña, por ejemplo. Para que veas que estás fortalecido en ese encuentro. La presencia de los ángeles traen siempre milagros. Pero específicamente, invocar a este ángel del milagro en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestro hacer cotidiano, genera eso, cambios, modificaciones, te fortalece y te hace encontrar esa posibilidad del milagro atrás de la puerta, ahí al lado tuyo, esperándote en el camino. No bajen los brazos, sigamos rezando, sigamos pidiendo, sigamos conectándonos así simple y sencillamente, de una manera cotidiana, con los ángeles, porque eso es estar con el pensamiento y el cuerpo y la energía en ese camino. La oscuridad está, la negatividad existe, el mal existe, pero también existen los ángeles. Y en todos los casos del universo, los ángeles expulsan al mal. Ellos tienen la fuerza y la orden divina de expulsar al mal. Entonces, no te quedes en el pensamiento. Hoy yo te pido el milagro para vos que me estás escuchando, que dejes de darle importancia al que te envidia, al que te maltrata, al que te traba, al que te dice no con una sonrisa como disfrutando del no, al que te evade, al que te evita, al que te miente. Quitaré el poder. Que los ángeles hoy, tu pensamiento esté concentrado en lo positivo, en el milagro, no en lo que no puede pasar o en lo que no pasó. ¿Cuántas veces estamos haciéndonos problemas por cosas que no van a suceder o por cosas que sucedieron hace mucho y ya no las podemos resolver? Y pensamos, claro, esto se va a desarrollar así. La vida no es un teorema que tiene siempre la misma respuesta. La vida es para ser vivida. Y justamente el error más grande que podemos cometer es comparar, es vivir en el pasado, es no mirar hacia adelante pensando, bueno, esta vez lo voy a saber resolver, pero no tomando el camino diferente o haciendo las cosas diferente. A lo mejor sí, no quiere decir que tengas que repetir los pasos. Digo que no es solamente ir para el norte cuando ibas para el sur, es acompañarte de actos diferentes. Y el acto de fe, la forma, y me pones a decir, sí, pero yo recé siempre para tener ese trabajo, para tener una pareja, para tener un bebé, para cambiar la casa, para lo que sea. Siempre recé. Bueno, pero a lo mejor también le pusiste la fe a la oración y también le pusiste la fe a que, uy, se lo conté a mi primo. Me pudre todo. Uy, qué mala suerte. Acabo de salir de una entrevista laboral. Me fue bárbaro, pero cuando salí me lo crucé a Mengano. O recibí una llamada de, eso es una mala señal. ¿Sabés qué hiciste? Cortaste la comunicación. Entonces pedile en ese momento, pedile al ángel del milagro, cerrá tus dedos todos juntos, ponelos así y decir, ángel del milagro, rescatame, dame el milagro de que esta vez este ser no tenga poder sobre mí, de que pueda cambiar yo la forma en que me conecto con el mundo. Porque la verdad es que es darle el poder al otro. Cuando vos crees que un milagro se convierte o se puede trabar, o se puede frenar, o no se va a realizar, porque un ser humano mal parido, por hablarlo de alguna manera, con mala energía, con mala onda, te frena, entonces estás poniendo a esa persona en el lugar de los ángeles, en el lugar divino. Y no me vengas a decir, sí, lo que pasa es que representa la oscuridad. Claro, la representa, pero la luz vence a la oscuridad. A lo mejor vos no necesitas nada más que invocar al ángel de los milagros para que se te cambien algunas cosas, sino para que cambies vos, para que tengas el milagro de la luz en tu cabeza y en tu corazón y en tu cuerpo. Por eso te pido lo del mudra, ¿no? De juntar tus deditos, que hay gente que cree que solamente pertenece a la religión hinduista, que no, budista, no señor. Los mudras son gestos sagrados. Observen, miren, pongan en internet, busquen a San Juan el Bautista haciendo el bautismo y la bendición. Busquen el mudra del Sagrado Corazón de Jesús y el Sagrado Corazón de María. Busquen, miren al Papa cuando nos bendice con su mano abierta y dedos juntos o semijuntos. Ese también es el no pasarás, ¿no? Te bendigo y te protejo del mal. Hay tantos, muy difícil explicar mudras por radio, muy difícil. Pero lo importante, en mis charlas y mis talleres te explico, te doy, te los asocio con los ángeles para que puedas trabajar con ellos, para que cotidianamente tengas una herramienta que la utilices en cada momento, que se hagan parte de tu vida. Entonces, hoy hablamos del ángel del milagro. Hoy mirá tu mano, poné tus dedos todos juntos, toda la yema de los dedos, el montoncito. Y ese montoncito implica la energía de cambio. En tu mente cada dedito de esos tuvo una influencia. Y el ángel del milagro es la energía de cambio. El ángel del milagro viene a abrirte las puertas. El ángel del milagro viene a darte bendiciones. El ángel del milagro viene a conectarte con personas diferentes. Y a veces las personas que tenés adelante, que te alteran, que te cambian, que te ponen mal, pueden cambiar, y si no, por lo menos que cambie la influencia que tengan sobre vos. Quizá no cambian, quizá siguen siendo arrogantes, complicados, mal encarados, pero la influencia que tengan sobre vos es la que cambia. Y a veces te puedes tomar con humor, a veces te puedes tomar con distintas formas, algo que hasta ayer te perturbaba, te sacaba del tema, te ponía mal, te complicaba, te hacía daño. Hoy vino a nosotros el ángel del milagro, que sepas hacer buen uso de él, que cada momento de la vida le pidas ayuda, que te abra las puertas necesarias, que encuentres en las respuestas que estás buscando. No vivimos en un mundo para sufrir, para ser maltratados, para ser envidiados, para que nos venza la oscuridad. Vivimos en un mundo para avanzar, para evolucionar. La evolución está en el superarnos día a día. Si no somos depósito, ¿para qué estamos? ¿Nos cría como el viento y nos revolea en rincones? No, señor. Ni siquiera los animalitos de Dios, como quien dice, son los que viven de esa manera. Dios los protege. Entonces, por favor, les pido, no se dejen caer, no se dejen vencer. Como decía Juan Pablo II, no dejes que te venza el mal. Más bien, vence al mal con el bien. Encendé la luz donde hay oscuridad, y la luz de la oración, la luz de la palabra, la luz de la sanación, la luz del milagro. Hoy vino a nosotros este bendecido y amado ángel del milagro. Y vos sabés que hay dos maneras de ver la vida, como dice no me sale en este momento, ya me voy a acordar. Hay dos maneras de ver la vida. Una, que está todo mal, que está todo complicado, que los milagros no existen. Y la otra es que todo es un milagro. Y de esa manera lo veo yo, que todo es un milagro. Y miren que he pasado por cosas difíciles, y miren que he sentido momentos de mucha oscuridad. Hay momentos donde sentís que no va a amanecer, que se prolonga la oscuridad. Pensé que estuvieras en Groenlandia, donde las noches son eternas. Sin embargo, siempre hubo un milagro. Siempre hubo luz sobre la oscuridad. Siempre,

muchas veces decís, pero ¿por qué? ¿Por qué estoy trabado en esto? ¿Por qué? ¿Por qué me vence el enemigo? ¿Por qué me vencen las dudas, los miedos? A veces el enemigo está dentro mío. Bueno, ahí está. Pedir al ángel del milagro que te sane, que te saque de esto. Por ahí tenés que pedirle un choclo, que te sane, que te proteja, que te ilumine, que... No, pedir al arcángel, perdóname, ángel del milagro, rescátame. Eso completa todo. Y si pusiste tus dedos en un montoncito, cerrás tus ojos, respirás profundo. Ángel del milagro, rescátame. Y repetir otra vez. Ángel del milagro, rescátame. Y si quieres otra vez, ángel del milagro, rescátame. Respira profundo, solta, abrí tus ojos y salí a la vida, porque vas con el ángel del milagro. Y si volvés a dudar, y si cortás la llamada, como yo digo que muchas veces hacemos el llamado pedido y después lo cortamos con nuestras dudas, vuelve a repetir, ángel del milagro, rescátame. De lo que sea, de los nervios, de los miedos, de la angustia, de la falta de dinero, de las cosas que estén mal, de las cosas que para vos estén fuera de foco. Enfócalas, enfócalas. Cuando vos metes todos los dedos juntos y decidís el milagro, estás enfocando, estás uniendo, estás logrando modificar las leyes que parecen naturales. A veces creemos que es natural la envidia, que es natural la mala onda, es natural que nos vaya mal, es natural. No, señor, de ninguna manera. No vinimos a este mundo para ser sacrificados, vinimos a este mundo para vivir, aprender y seguir la transformación. Entonces, transforma aquí ahora cómo te sientas, cómo actúes, cómo pienses. Yo hoy le pido al ángel de los milagros por determinadas cosas que están por allí frenadas en mi vida, y se las pido mañana y se las voy a pedir. Cuanto más pido, más recibo. Ahora le pido específicamente al ángel de los milagros que vaya por cada uno de los que nos esté escuchando, que los llene de luz y que le abra sus caminos con pureza, con serenidad, con alegría, brillantemente. Les mando un beso enorme. Espero que nos encontremos el próximo jueves aquí en AM 8:30, como cada mañana, martes y jueves, después de la doctora Elba Garber, donde juntas dimos en llamar a este programa En Nuestras Manos. Es así, en nuestras manos está salir adelante, en nuestras manos está confiar, en nuestras manos está invocar y recibir la ayuda de los ángeles. Chao. Hasta el jueves. Que tengas un muy buen día y que tengas una muy buena vida. Chao. Y esa luz crecerá, y cualquier